diario. Buenos y diarios días. Yo soy Eric. Yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo llevar un diario. Justamente nos quedamos con ganas de este tema hace unos episodios. Y pues queríamos dedicarle un espacio especial, valga la redundancia, porque es un tema muy interesante y creo que todos deberíamos tener un diario, por lo menos hacer el intento, ¿no? Así se vuelve muy interesante hablar, bueno, hacer un registro de tu vida y regresar atrás. No, hombre, sí, hoy empecé con todo, ¿eh? Regresar para atrás, avanzar hacia adelante, subir para arriba, bajar para abajo. Volver atrás, ¿no? Y ver cómo era tu vida y pues reencontrarte contigo mismo. Así es, híjoles. Yo he de confesar, esto es a mí algo que me cuesta muchísimo desde que empecé el año. Bueno, ya ahorita les platicaré cómo le hago, qué estrategia sigo, pero bueno, pues vamos a ello. DJ, súbeme la música adulta. Muy bien, y estamos de vuelta. Recordarles, como siempre, es un gustazo que estés con nosotros escuchándonos una semanita más aquí en tu podcast, o más bien una quincena más aquí en tu podcast Inesperada Adultez. Recuerda que nos puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher, de tu plataforma favorita. Como siempre, pues estamos distribuidos en todos lados. Para los que nos escuchan en YouTube, muchas gracias, un saludo. Tenemos muchas reproducciones, muchas reproducciones ahí en el YouTube, carnal, tenemos un buen. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, también recordarles que para aquellos principalmente que de repente quieran escucharnos, están en YouTube y les molesta que pues no puedes apagar la pantalla porque pues no pagan el premium, no todo el mundo paga el premium, recuerda que puedes bajar una aplicación en tu teléfono bien fácil, bien sencillo, que se llama Pocket Casts. También puedes bajar una que se llama Podcast Guru, otra que se llama Castamatic en tu iPhone, en tu Android, y allí nos vas a poder escuchar apagando la pantalla con tus audífonos bien puestos y haciendo, pues, yendo al gimnasio, haciendo las compras, en el transporte público, y gastas muchos menos datos, mucho menos internet, porque simplemente bajas el puro audio que pesa unos 50 megabytes en comparación con el video que es bastante más pesado y que pues puede llegar a consumir por ahí más internet. Por ahí les dejo el tip, la verdad, aplicaciones que nosotros usamos, que recomendamos mucho. Los que tengan iPhone ya tienen ahí Apple Podcast, entonces ni siquiera tienen que descargar nada más y así nos van a poder escuchar de una forma más cómoda. Y bueno, pues justamente hoy vamos a hablar de cómo hacer un diario, un tema del cual ya les habíamos hecho el teaser varios episodios atrás que íbamos a hablar. Le dije a Dani, esa es una gran idea, ahí a medio episodio, y es lo que queremos abordar el día de hoy, porque a mí esto es algo que me cuesta, no soy constante. Irónicamente, también el diario no se hace diario, y la vez que lo estuve haciendo y añadiendo fotitos y todo ahí en el teléfono, de repente restauro mi teléfono, lo borro, lo restauro y se desapareció todo, absolutamente todo. O sea, había unas cosas que yo veía y dije, wow, ¿a poco yo hice esto, no? Y luego lo veía meses después y decía, qué bueno que ya no hago eso, ¿no? Ya estoy en una etapa completamente diferente de mi vida, pero pues justo, o sea, y ahora ya no puedo ni siquiera hacer eso porque se borró todo eso que escribí con mucho esmero. Pero bueno, tengo por ahí una técnica que a mí me estuvo sirviendo bastante, que si en algún momento me animo a retomarlo, podría servir, pero ya es demasiado tarde porque, pues, he empezado este año con cosas muy padres que son dignas de escribirse en un diario y que tendría que meterme y ponerle la fecha y me da mucha pereza hacer eso, francamente. Pero Dani, tienes este episodio para ti, no para convencerme a mí, sino para convencer a este adulto que nos escucha al otro lado, que siempre ha querido hacer su diario, pero que no está guiado, que no sabe cómo hacerlo. Yo también pensaría que es para aquellos que nunca se lo habían planteado. Yo creo que vamos a empezar por el principio, porque esto no sería todo lógico y no es todo lógico, pero vamos a empezar por el principio. Así es, como debe Entonces, ¿qué es un diario? Un diario es, yo lo considero como una especie de bitácora en la que vas registrando tus highlights, ¿no? O sea, digas en español, pues tus momentos más importantes. O sea, yo tampoco soy mucho de la idea de que se usa diario. Es una palabra un poquito mal entendida. O sea, se supone que el propósito es que sí, ¿no? O sea, que todos los días llegues y escribas más o menos un resumen de tu día y que pongas tus pensamientos, ¿no? Y es muy útil, de hecho, es un ejercicio muy bueno para la salud mental, porque a veces lo que necesita tu cerebro es un cierre o el asentar las ideas. Y eso te ayuda mucho a descansar de todo lo que has estado cargando, acumulando en el día. Y si, por ejemplo, no sé, se me ocurre, tienes una vida muy ajetrada, o tienes un trabajo que no te deja como justo asimilar todo, una forma muy rápida y fácil de hacerlo es escribiendo un diario. Que se supone que sí, lo recomendable es eso, ¿no? Pero pues sabemos que no es tan fácil. De hecho, yo en algún punto también lo llegué a intentar. Y me lo tomé súper en serio, al punto en el que fui y compré una libreta especial para hacer mi diario y hasta la busqué bonita, de pasta gruesa y todo el rollo. Escribí 2 o 3 veces y hasta ahí llegamos, porque es un tema muy de hábitos. Sí, totalmente. Y empezar a hacerte un hábito como ese de un día para otro no es tan fácil, ¿no? Sobre todo porque pues no tienes en tu radar que, bueno, voy a dedicar cierto tiempo a escribir mi diario, o que llegues a un punto en el que digas, ok, es el momento y ya estoy como que mentalizado. Generalmente no sucede tan fácil. Entonces no es algo tan sencillo de hacer como un hábito. Pero lo que sí te puedo recomendar, bueno, aparte, en mi caso, yo cuando hice el intento lo hice varias veces. Y había veces que llegaba y decía, es que no tengo nada que poner. O sea, sí, se va a poner muy aburrido poner la rutina de me levanté, me bañé, desayuné, fui al trabajo, regresé. No hay nada más que rescatar, ¿no? O sea, a veces simplemente pues es aburrido. Es como, pues, por algo en las series y en las películas no te ponen un día cotidiano, a menos que pase algo interesante, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué es un diario? Pues es una bitácora donde tú vas a ir poniendo tus pensamientos, tus ideas, tus sentimientos, sucesos importantes que hayas vivido. Yo que te recomendaría que, si bien tal vez una vez al día es excesivo, quizás una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo de qué tanto te quieras comprometer. Y bueno, ¿y cuál es el propósito, aparte de justo de hacer esa catarsis en el papel? Que siento, insisto, es algo muy bueno, porque yo soy psicólogo, soy un fiel creyente de que la palabra cura. Y a veces, si bien es mejor hablar con alguien, también hablar contigo mismo a través de un diario también te sirve muchísimo para darte cuenta de muchas cosas, para asentar muchas ideas y justo para hacer catarsis. ¿Qué es catarsis? Pues darse cuenta, ahora sí que, amiga, darte cuenta de ciertas cosas, encontrar ciertas soluciones que no tenías muy claras. Básicamente es como una especie de autoexploración donde tú solito te das cuenta de las cosas, ¿no? Así, de manera muy sintética y muy mal explicada. Entonces, en mi caso, pues ¿cuál era mi finalidad? Aparte de, y es algo que igual se me hace muy importante rescatar, que más allá de todo lo que decía, que también es muy interesante regresar a ese diario y reencontrarte con partes de ti que vas perdiendo en el camino, ¿no? Que es lo que, pues, justo donde nació la idea de este episodio, ¿no? De que a veces pasa el tiempo y tú estás tan ensimismado en el trabajo, los problemas, tus planes a futuro, etcétera, que hay cosas que simplemente vas pasando hacia atrás, hasta que un día se te olvidan y dejan de ser parte de tu tren de pensamiento y dejan de ser parte de tu personalidad, de tus preocupaciones, etcétera. Y llega un punto en el que es muy interesante regresar a leer esas páginas y reencontrarte con lo que pensabas, con lo que sentías, con lo que estabas viviendo en ese momento. E incluso es un ejercicio muy interesante para decir, mira, pues yo tenía la percepción, por darte un ejemplo, de que en este tiempo no he cambiado, no he crecido, no lo que sea. Y a través de eso decir, no, pues sí, o sea, cuando escribí esto tenía una forma muy diferente de ser y de pensar, como lo que tú dices, ¿no? En su momento, pues tú ves y dices, esto fue maravilloso y soy buenísimo para hacer esto. Y regresa un tiempo después y ya con otra mirada más objetiva y dices, no, pues estaba chido, pero no estaba tan chido, ¿no? Sí. Entonces, son esas cosas las que se me hacen muy interesantes y muy rescatables de hacer un diario. Y bueno, pues yo qué hago y qué recomendaciones te puedo dar. Échale. Para empezar a escribir un diario. Lo ideal, y aquí es, yo estoy ahí como que un poco peleado con eso. Digo, no creo que tenga falta de fundamento. A ver, a ver. Pero se dice por ahí que la forma más efectiva de aprender y de externar cosas a través de la letra es escribiendo con papel y lápiz, bolígrafo, pluma, lo que sea, ajá, pero escribiendo a mano, vaya. Porque es un proceso cognitivo y motriz diferente al teclear en una computadora o el dictarle a un aparato. Híjoles. Y efectivamente sí, o sea, al final estás haciendo un trabajo extra porque estás siendo más consciente de lo que haces. Y hay una parte, hay una cosa que se llama grafología que mucha gente está muy peleada y les doy la razón porque es una pseudociencia. O sea, pseudo es que no es una ciencia verídica 100%, no está 100% comprobada. Es muy interesante, de hecho yo por ahí alguna vez estudié un poquito de grafología por mera curiosidad. Y bueno, pues la teoría de la grafología dice que, ojo, tomen esto con pinzas porque insisto, no es algo con bases científicas, pero dice que hay una conexión entre los músculos y los nervios que involucran la escritura con tus pensamientos y a través de eso tú puedes expresar ciertas cosas de manera implícita a través de la letra, ¿no? Entonces, eso también va muy de la mano con justo con el proceso de pensamiento y de todo lo que involucra el escribir a mano, vaya, ¿no? Uh-huh. Y sí, a mí mi problema con eso es que yo soy muy rápido para pensar, mucho más rápido de lo que soy para escribir. De hecho, ahí, fun fact, a esas personas que tienen letra fea, según la grafología y según varias teorías pseudocientíficas y psicólogos y así, si que tengas letra fea no quiere decir que seas tonto o que seas o que tengas mala capacidad o que sea falta de educación, sino todo lo contrario, que eres una persona que piensa muy rápido y por la misma rapidez de tus pensamientos escribes un poco más feo. Y por el contrario, si tienes una letra muy bonita, muy cuidada y así, no quiere decir que seas tonto, pero sí quiere decir que tu pensamiento es más lento, ¿no? O sea, no sé si se explica, pero que el tener todo ese cuidado para escribir quiere decir que piensas con más detenimiento quizás las cosas o piensas con más lentitud y eso te ayuda a plasmar las ideas con letra más bonita y así. Que digo, si alguna vez lo has intentado, yo sé escribir bonito, pero me cuesta muchísimo más trabajo y es mucho más lento. Justo. Entonces, bueno, a lo que voy con todo esto es que a mí yo no soy muy fan de esa teoría. Ajá. De que escribir en papel a mano es lo mejor. Sí, no, yo tampoco. Porque también es cierto que si hay un proceso tal así detrás de todo eso, uh-huh, al final las palabras siguen estando ahí y al final sigue habiendo un proceso cognitivo para poder armar las letras y armar las oraciones y las palabras, etcétera. Uh-huh. Entonces, si nos apegamos mucho a lo ortodoxo, sí, lo ideal es que tú escribas tu diario completamente a mano, a conciencia, en tu libreta y todo. Yo la verdad es que soy pésimo. O sea, de la primera razón por la que ahí les adelanto, yo no escribo mi diario a mano, es porque llegó un punto en el que escribía tan rápido que, una, se me iban las ideas y dos, cuando quería regresar a leerlo no entendía nada. Tenía que andar ahí descifrando qué fregados había escrito y me frustraba muy rápido en el tema de, tengo tantas ideas que quiero plasmar aquí, pero me tengo que concentrar en lo que estoy escribiendo ahorita porque si no, se vuelve incoherente el diálogo y al final se me olvida lo que quería escribir después. Uh-huh. Y las ideas quedan incompletas. Que es algo que incluso me pasa escribiendo en computadora, pero me pasa mucho menos. Uh-huh. Entonces, primera recomendación es esa, que se supone que es escrito. A mí otra cosa que no me gusta es que pues sí es un poquito más delicado porque si bien está más seguro, entre comillas, de que bueno, pues es un objeto físico tangible, es más fácil que perdure a lo largo del tiempo. Uh-huh. También es muy fácil que se pierda, que te lo roben, que caigan manos equivocadas, que mil cosas. De hecho, por ahí si han visto Betty la Fea, pues sabrán que justamente el gran problema, uno de sus grandes problemas era que escribía un diario en una libreta y la dejaba ahí tirada en su cuarto, o se la llevaba en la bolsa y cualquiera la podía leer, ¿no? Uh-huh. Y pues si te preocupa mucho tu seguridad y tu intimidad en ese sentido, tendrías que tener un poco más de cuidado. Y aparte, si te vas de viaje, lo que sea, es un poquito más impráctico, ¿no? Creo que es como que la historia más clásica de un diario. Pero bueno, esa es la primera recomendación que yo la dejo completamente a consideración de ustedes. Uh-huh. Y hasta aquí no sé qué opines al respecto. Ah, es que está canijo. Yo verdaderamente no puedo, no concibo. Mira, esto ya es más por cuestiones personales, pero no concibo el tener una libreta más y justo el tiempo que tarda escribir a mano, porque al final vivimos en días tan convulsos, en tiempos que van tan acelerados, que el mero hecho de decir, ok, hoy sí pasó algo de toda mi semana que fue la misma rutina de siempre, hoy que sí tengo algo que escribir, me ocupo, fue a media semana, ya tengo sueño, me surgió otro pendiente, no me puedo detener 20 minutos a escribir esto. Esa es la cuestión. Claro. Y bueno, yo tengo un tip. Ok. Pero ya llegaremos a eso. Muy bien. Entonces, yo soy muy detractor justamente, pero esto por fines personales. Pero sé, entiendo y conozco personas que son, que les encanta escribir a mano, que son defensoras del papel. Y está súper bien también. O sea, hay gente que tiene libretitas para todo y que las ocupa. Entonces, el hecho de que si tú eres este tipo de perfil de persona y dices, claro que si yo sí tengo ese tiempo y yo escribo bien y escribo rápido y puedo entender lo que escribí meses después incluso, pues adelante, ¿no? Creo que está increíble. Tampoco soy muy fan, no soy partidario justo de este mismo postulado de que escribir a mano te ayuda a procesar mejor que escribir en otros medios o no escribir de plano. Creo que falta todavía mucha investigación al respecto, pero por si sí o por si no, para esas personas que les acomoda, pues oye, está increíble, ¿no? Entonces, claro. Va más bueno, por ahí. Aparte, hay una cosa que sí es muy cierta y es una gran ventaja única de escribir a mano, y es que si tienes un acercamiento más íntimo, ¿no? Porque justo, eso es la parte muy interesante, que es lo que no podemos plasmar a través de un diario escrito en computadora, uh-huh, o a máquina. Que a través de las letras, si bien no nos vamos a ir al tema de la grafología, uh-huh, sí te puedes dar una idea de cómo está tu estado de ánimo en ese momento, porque se nota mucho en la letra, ¿no? O sea, cuando estás apurado, cuando estás feliz, cuando estás triste, enojado, lo que sea, uh-huh, se nota muchísimo. Y eso es un indicio, justo algo implícito que no se puede ver a través de las letras, pero se puede ver a través de la escritura, que sí es muy interesante, que sí es muy rescatable. Incluso ya si te pones muy romántico, pues que si te pones a chillar en tu diario, pues que se queden tus lágrimas en el papel, ¿no? Digas, ah, pues tipo el diario de los bebés que le ponen un mechón de pelo, ¿no? Como el de... No sé si te acuerdas de Hey Arnold, que Helga tenía su mechón de pelo de Arnold en su diario. Sí. O sea, que son cosas más tangibles, por supuesto. Y eso es lo bonito de escribir a mano. Es la parte buena. Pero sí tiene yo, en mi consideración, esto por supuesto depende de los gustos de cada quien. A mí no me funciona y se me hace muy poco práctico. Bueno, aparte, yo a día de hoy ya soy ese tipo de adulto que ya no escribe para nada, tristemente. Yo por allá en la prepa me hice la promesa de no, yo voy a seguir escribiendo y así, porque te das cuenta cuando dejas de estudiar, cosita, ya casi no escribes a mano, más que para ponerle una fecha a un papelito, para rellenar un formulario, cosas así. Y sí, me volví ese tipo de persona que tengo mis plumas por acá y todo, pero pues es rarísimo. Ni cuadernos tengo aquí para acabar pronto. Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es la segunda opción? Que es la opción que a mí personalmente más me gusta. Que es escribir en computadora. ¿Qué hago yo? Yo tengo un documento destinado para esto y lo escribo. La parte buena es que, pues, como ya vivimos en el mundo de la tecnología y de la información, puedes escribir con un archivo guardado en la nube y continuarlo en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet, donde sea. Justo. Con la comodidad y la practicidad de que, pues, no necesitas dedicarte un tiempo y un lugar ni cargar contigo un objeto específico para esa situación. La desventaja de eso es que tienes que ser muy cuidadoso en dónde guardas eso, porque ya sea que se te pierda, como el caso de Eric, o que también puede ser vulnerable a que alguien te lo robe, a que alguien acceda a eso y no debería, porque al final La otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta de un diario es que eso es algo única y exclusivamente para ti. Sí. Debe de estar pensado para que te sientas en la total intimidad, libertad y comodidad de escribir todo tal cual lo sientes, lo piensas y lo vives, sin el miedo a los prejuicios de otras personas, sin el miedo al que que tengan metas en problemas, lo que sea. Entonces, por lo mismo, tienes que tener muy en cuenta que tiene que estar seguro, ¿no? Ya sea físico o digital, tiene que estar en un lugar seguro. La ventaja en lo digital es que, pues, sí es muchísimo más difícil que alguien lo encuentre, a menos que se meta a tu computadora con ciencia a buscar ese documento. A diferencia de un diario que, pues, un día, pues, alguien limpiando se lo puede encontrar en una gaveta o encima de la cama, etcétera, ¿no? Desventajas que sí le veo muy grandes justamente es el tema de la seguridad. En mi caso, yo sí cuido mucho en dónde lo tengo ubicado. Incluso si te pones muy creativo, puedes ponerle clave al documento y cifrarlo y todo ese rollo. Depende qué tan íntimo lo quieras. En mi caso, yo sé que nadie se va a meter a mi computadora, que nadie se va a meter a revisar mis archivos y que también no es fácil encontrarlo por lo mismo que yo tengo muchas cosas guardadas. Pero depende también de la tranquilidad que a ti te transmita, ¿no? Entonces, justo para lograr ese objetivo, pues sí hay que hacerlo a conciencia. No anotarlo en tus notitas del celular, no anotarlo por ahí en un archivo en Word que luego vas a perder, sino de destinarle un lugar y un programa en especial para hacerlo. En mi caso, pues yo como mi ecosistema es Apple, pues yo lo hago en Pages y Pages está en todos mis dispositivos. Y Pages se me hace una plataforma muy segura. Y además lo tengo descargado en mi computadora y aparte se sube a la nube. Entonces, en cualquiera de esos casos, en mi caso está muy seguro, ¿no? Y también nos queda, bueno, ¿qué partes más? Aparte sí me gustan, pues justo que escribes muchísimo más rápido. Algo que se me hace fenomenal de este formato es que puedes añadir de todo. Puedes añadir fotos, videos, audios, cualquier contenido multimedia. Incluso si tienes un dispositivo que te permita dibujar, pues incluso puedes dibujar y todo. Obviamente depende un poco también del programa que utilices, pero te da esa flexibilidad de ser más expresivo, ¿no? A diferencia del diario que pues te apegas un poquito más añadirle algo por ahí o que observes la forma de la letra y así. Bueno, que de hecho incluso puedes escribir a mano en digital, ¿no? O sea, pues justo hay gente que le encanta el iPad porque escribe con su Apple Pencil. Así. El iPad, el Kindle Scribe. Que también a mí me causa muchísimo conflicto. Yo, si de por sí en lápiz no me gusta, imagínate en iPad menos. Pero bueno, cada quien. Sí, está chido. Entonces, pueden hacer ahí un híbrido, ¿no? De, justo. Bueno, escribo a mano, pero escribo en el iPad, ¿no? Por darte un ejemplo. Tal cual. Y a mí me gusta mucho eso, que puedes añadir fotos, videos, sí, es hermoso. Dibujar. Y eso es algo que sí me fastidiaba mucho cuando escribí mi diario a mano, que sí, pues oye, ¿sabes qué? Te estoy contando de que hoy vi un atardecer increíble, le tomé 5 fotos y vi pasar un unicornio bajo un arco iris, pero pues no lo puedes poner en tu diario porque sí, no, modo que vayas a imprimir la imagen. Que siento quiero que ya pensar es un que hay poquito... gente que sí, es más, gente que hasta tiene de esas impresoras que desde tu teléfono lo mandas, claro, y se te imprime una fotito así chiquita y la pegan, o sea, claro, pero un crea mucha del fricción, diario, ¿no? Crea mucha fricción porque no es lo mismo ir a tus archivos o a tus fotos y añadir la foto a tu documento. Que todo el rollo de, pues todo el proceso, ¿no? De buscar la foto, mandarla a la impresora, esperar a que se imprima, recortarla, pegarla y a ver si quedó bien. Y, o sea, como que es un proceso mucho más manual y mucho más artesanal, si quieres. Y tampoco va a ser la mejor calidad y tampoco se va a quedar como que, pues sí, es muchísimo más restrictivo. Entonces, insisto, esto es a gusto de cada quien. Justamente. Y fíjate que yo usé 2 apps. Una era la famosísima Dailyo, que es un clásico. Se escribe así como Day en inglés y Lio, direct, así pegadito, Dailyo. Y era una app muy peculiar porque, a ver, en tiempo real, me voy a meter al App Store para recordar la interfaz, pero sí recuerdo ciertas cuestiones, como por ejemplo que tenía un tracker de estado de ánimo. Y esta aplicación me gustaba en su momento porque no te obligaba a escribir, sino que lo que hacía era que si tú solo querías poner cómo te sentiste, te dejaba poner caritas de me sentí muy bien, o bien, o normal, o mal, o muy mal. Le ponías ahí la carita y te lo dividía por categorías. ¿Qué te hizo sentir así, no? Que dormiste bien, que viste a alguien, que hiciste tus hobbies. Y ya si querías añadir algo más, pues ya escribías, le metías una fotito. Por ahí te daba unas gráficas en la versión gratis. Y ya si querías más, pues tiene una versión de paga, ¿no? Que ahorita ya es una app gigante, monstruosa. O sea, es una cosa que dices, wow, ¿no? O sea, ¿a qué nivel escaló? Ya si quieres pagar el premium, pues ya te cuesta ahí unos cuantos dólares. Más de 20, me parece, el anualmente. Y justamente yo empecé escribiendo hace un rato. Después lo dejé porque igual se me empezó a hacer pues muy cansino. Y por ahí en mis tiempos en la prepa, esta aplicación voy a meter a Google para ver si está en Android, porque esta la compré en iPhone. Es una aplicación que se llama Mr. Mood. ¿Ok? Mr. Mood, como señor estado de ánimo. Y me parece que no está en Android. ¡Muac! Tristemente, ¿no? Mr. Mood App. El estudio se llama One Button. A ver si logro encontrar la aplicación. La web del desarrollador. Aquí está. Y sí, esta aplicación solo está en iPhone. Sorry. Pero bueno, ¿qué hace esta aplicación? Me encanta porque tú vas deslizando por caritas. Entonces, les voy a poner los sonidos que hace la app. Por ejemplo, te pregunta, ¿cómo has estado hoy? Y si de pura casualidad el día de ayer se te olvidó traquear tu emoción, te deja regresar al día anterior y ponerle la emoción del día atrás. Entonces, si estás mal, pues vas bajando como en una escala. Y si estás bien, va subiendo el sonido. Y obviamente va cambiando la carita de muy feliz o normal, neutral, mal, una carita totalmente triste, ¿no? Ahí está, para que no me altere mis estadísticas. Y hasta abajo tiene un botoncito de diálogo. Y ese sonido que se escucha, salta el teclado y te dice, ¿hay algo que quieras añadir a tu estado de ánimo hoy? Y de verdad, es un espacio tan chiquito que no te invita a que escribas mucho. Entonces, de repente, cuando pasó algo muy peculiar en tu día, lo escribes. Yo a veces pongo emojis. El problema es que luego en el futuro ya luego no me acuerdo de qué son esos emojis. Tengo que hacer cuentas en la fecha y ver. Ah, claro, sí, exactamente. Este día, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, justo. Bueno, hago justo. Ahí un traque, digo, ah, sí, hice este día o comí con mi chica o así. Digo, ah, sí, está muy bien. Entonces ya me vuelvo a acordar. Pero es un ejercicio muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas que hacer la remembranza. Y me encanta porque además tienes gráficas que te promedian cómo te has sentido en una semana, en dos semanas, en un mes o en un año. Yo he trabajado mucho esto y mi estado de ánimo desde prácticamente de mediados del año pasado a hoy ha subido de un 60 y tantos a un 72. Entonces, de verdad que a partir de que hice muchos cambios en mi vida, la aplicación me lo está reflejando. Y justamente me encanta el propósito de esta app. Todos los días lo hago sin falta. Es muy bonita, es muy útil. Solo hubo una vez en todo el año pasado que no lo hice, que se me fue. Y cuando te metes a tus estadísticas anuales, justo te aparece como un moñito en las caritas. Y tú vas viendo ahí qué escribiste, qué hiciste. Yo sí trato de ser lo más descriptivo posible, pero de verdad que en una frase de 3, 4, 5, 6, en una frase de no más de 8 palabras, escribo cómo fue. Y no todos los días, solo cuando pues de verdad pasó algo. Incluso puedes poner un recordatorio para que te llegue una notificación. Entonces, nuevamente, les recomiendo mucho la aplicación de Mr. Mood. Cuesta 20 pesos, $1. Bueno. Pues yo tengo mis dudas, pero bueno, te voy a decir por qué. ¿Por qué? A ver. Justamente creo que una parte muy importante, o sea, el diario recuerda, no es tanto el que lo escribas para hoy, sino para un futuro. Y la importancia de hacer un diario es que puedes regresar a eso en cualquier momento. ¿No? Y yo hago mucho hincapié, es muy importante que puedas encontrar la evidencia, vamos a llamarle, en cualquier momento, en cualquier situación, porque de lo contrario pierde un poquito su parte de su propósito. ¿Cuál es el problema con las aplicaciones? Que bueno, primero pues habría que checar qué tan seguras son y qué tanta información recopilan de ti. Y dos, que pues qué tan fiables son de que esa información va a perdurar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque pues dependiendo de algunas, a lo mejor pues dicen, ah, pues llevas 2 años sin usar tu cuenta, pues te la desactivamos y se borra todo. Y no queremos eso. No. Pero bueno, esa es la tercera opción, justamente. Justo. Que si quieres hacerlo un poco más automatizado, un poquito más sencillo, insisto, mucho va a depender de tu propósito con este diario y de qué tanto te quieras comprometer con él. Esta es la tercera opción, que uses aplicaciones de ese estilo. De hecho, si usas iPhone, te puedo recomendar dos. Una que es la, esa sí yo la uso y es un complemento, digamos que esa es la que yo sí trato de usar diario, que es la aplicación de salud que tiene un apartado que se llama estado de ánimo o mindfulness, donde justo es algo muy parecido, vas registrando tu estado de ánimo y tiene igual una escala de ¿cómo fue tu día de hoy? ¿No? Pues bastante, es que ahora ya como lo uso en inglés, yo no acuerdo cómo iba en español, pero está en sí, very también. Unpleasant. Ah, que es I'm very muy pleasant. Mal, justo, y muy bien. Es como muy, muy mal y muy bien. ¿Cómo te sentiste hoy? Ya que pasas de esa parte, pues está muy bonita la aplicación porque tiene como que unas mandalas muy bonitos, todo. De ahí pasas al, bueno, pues cuenta un poquito más de qué estuvo afectando tu estado de ánimo, ¿no? Y te sale, no, pues que salud, que trabajo, que relaciones personales, que propósitos de vida, etcétera. Y al final te da también la opción de escribir un poquito más al respecto. Esta a mí me parece que es un poquito más confiable siempre y cuando tengas la conciencia de que vas a usar iPhone por lo menos un buen rato, vas a tener acceso a esto después. Y aún así tampoco es lo más recomendable. O sea, digamos que es como que te ayuda a traquear más o menos tu estado de ánimo. La parte que me gusta es que incluso te das un pequeño semidiagnóstico de tu riesgo de ansiedad y depresión en un apartado distinto, no en el mismo. Que igual hay que tomárselo con pinzas porque es un test de 5 preguntas o de 10 preguntas, no me acuerdo, que no es un diagnóstico psicológico verificable, ¿no? Además es como para que te hagas una idea y acudas a un profesional de ser necesario. Y hay otra aplicación que también viene por defecto, que es la de diario, la de Journey. Esa está muy buena también porque incluso ahí te deja añadir música directamente de tu biblioteca, ¿no? Te deja añadir fotos, incluso te hace recomendaciones, te dice cositas así. Ahí la verdad a mí ese sí me da mucha flojera porque siento que lo voy a dejar pasar justamente como mi diario. Entonces va a depender mucho. Ahora te cuento yo qué hago. En mi caso muy particular yo escribo. Procuro escribir, por lo menos la meta en mi caso es por lo menos cada mes. Pero siendo sinceros, la verdad es que a veces ahí justo hay meses en los que no ha pasado nada interesante. Y a mí, mi propósito del diario es justamente pues poder volver en el tiempo, años después o meses después, y releer las cosas que escribí y llevarme algo de todo eso, ¿no? Y no perder tiempo en detalles banales, ¿no? Entonces hay veces que justo digo, este mes no voy a escribir nada porque no tengo mucho que registrar, porque no pasó nada interesante. Entonces voy a dejarlo un ratito más para que se junten más cosas. Entonces yo generalmente escribo cada 2 o 3 meses. Pero también hay que hacerse el hábito y el momento. Ok. En mi caso es pues ¿cómo te diría? El propósito, y eso, bueno, lo platiqué en el episodio donde salió la idea, pero lo recapitulamos acá. Es que alguna vez yo en mis momentos, a través de una época muy complicada, y en mis momentos de ocio, estaba tan aburrido que me ponía a checar las notas del iPhone. En mi caso yo llevo usando iOS desde hace muchísimos años, incluso antes de un iPhone tenía un iPod, y escribía cosas al azar. O sea, yo siempre fui mucho de escribir, eso sí, es como que el pequeño warning. Yo sí siempre fui mucho de escribir. Escribía historias, cuentos, poesía, etcétera, y se me quedó ese buen hábito. Entonces de repente llegaba y me ponía a escribir cómo me sentía, qué pensaba, qué quería hacer, etcétera. Y tengo notas de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces digo, no me quiero meter ahorita a echarme un clavado en eso. Pero vamos a ver cuál es mi nota más antigua. Según esto, mi nota más antigua es del 2013. Para que te hagas una idea. Uh-huh. Entonces, bueno, justamente regresar y ver cosas de hace más de 10 años me resultó extremadamente interesante, porque justo te ayuda a ubicarte perfectamente en esa época de tu vida y hacer una especie de catarsis bastante interesante, ¿no? O sea, de oye, estoy recordando cosas que tenía mucho en lo que no pensaba. Justo mi gran reencuentro conmigo mismo fue que por ahí alguna vez encontré una nota que justo era de pues quiero emprender, quiero hacer cosas creativas, quiero hacer X o Y. Y es algo que por cuestiones de la vida se me fueron olvidando. Uh-huh. Y es muy bonito recordar eso y de alguna forma te trae mucho bienestar el acordarte que no, tu yo del presente no está conformado solo por tus problemas y situaciones del presente, también está conformado por una gran historia que pues, tendemos a dejar mucho de lado, ¿no? Entonces, esa es la principal razón. Yo empecé justamente, ahorita llevo ya, pues con este año van a ser 5 años que llevo escribiendo mi diario. Y empecé precisamente un día muy feliz. O sea, que dije, creo que esto ya había escrito como que pues ideas al azar en diferentes documentos, de que cada vez que empezaba un diario, lo empezó en un documento en blanco y según yo mi idea era hacer una carpeta, pero luego dije, no, creo que lo mejor es hacerlo todo en un solo lugar, porque si no se van perdiendo las cosas. Entonces decidí empezar justamente el diario que llevo ahorita, un día que estaba muy feliz, que todo me salió muy bien, que sentí que tuvo un gran avance, en este caso, pues en mi proyecto de arte, que ahorita pues, para hacer justamente una vista al pasado, pues ahorita ya ni siquiera es mi prioridad. Ahorita ya es como que pues ¿no? Pero su tiempo para mí era muy importante. Y así es como yo lo veo y como para mí funciona. Y pues sí, yo procuro más o menos escribir cada... Lo ideal justo es cada mes, pero pues si no, cada 3 meses. Y sí es irle dando constancia y darle seguimiento y siempre hablarte a ti mismo. O sea, mi ejercicio es me hablo a mí mismo del futuro, por decirle así. Y ya en mi paja mental, que eso ya es justo eso ya es mucha especulación mía, el pensar que algún día quiera hacer una, no sé, una autobiografía o que, pues no sé, me vaya de este mundo y alguien quiera saber qué fue de mí. Tipo los diarios que se volvieron libros. Uh-huh. Pero tanto, mi vida no es tan interesante. Pero bueno, pues, o sea, tú lo puedes plantear de esa manera, ¿no? Y se vuelve un ejercicio muy, muy divertido, muy interesante. Uh-huh. Y también otra cosa que a mí me sirve mucho, igual es una de las principales razones por las que yo hago esta recomendación. Uh-huh. Y si tú has ido a terapia alguna vez, es uno de los ejercicios que te ponen los psicólogos. Así, ¿sabes qué? Ponte un diario para ir registrando cómo te vas sintiendo, qué vas pensando, etcétera. Uh-huh. Justo porque también te ayuda muchísimo, como decía al inicio, a hacer mucha introspección y hacer mucha catarsis. Entonces, ¿para qué también a mí me ha servido bastante y también es algo por lo que te lo puedo recomendar? Incluso si un día no quieres llevar un diario constante como yo, o un diario más constante que el mío, es un muy buen ejercicio que te recomiendo hacer. Si tienes la mente muy nublada, si tienes muchos pensamientos en la cabeza, si tienes muchas ideas pero no las puedes asentar porque tu mente no te da el espacio ni el orden para hacerlo, puedes empezar por hacer ese ejercicio. Un día siéntate y ponte a escribir todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que quieres hacer. Y al final de eso, si lo haces bien y lo haces a conciencia y con cuidado y con calma, terminas con la mente mucho más despejada. Justo es de las cosas que a mí me sirven bastante cuando me siento muy agobiado o tengo muchas cosas que quiero resolver y no sé por dónde empezar, me pongo a escribir y le voy poniendo un orden porque al final el formato te exige poner un orden, porque si no, no es coherente lo que escribes y te vas dando cuenta conforme vas escribiendo, ¿no? Si te empecé hablando del pollito Pío y terminé hablando de las jirafas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que también eso te ayuda mucho, incluso en mi caso, una metodología que uso es, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así, que yo no escribo así y a mí me da como que un poquito de cringe, pero está bien si lo haces. Igual es tu diario, tú sabrás cómo te expresas. Pero vamos a ponerlo así, ¿no? Querido diario. Es como que la típica frase, ¿no? Sí. Querido diario, hoy estoy muy preocupado porque siento que no estoy avanzando en mi vida y necesito poner un orden y no sé por dónde empezar. Pero estos son los puntos que me preocupan, ¿no? Y poner una lista de, ok, pues quiero atacar mis relaciones en el trabajo, quiero atacar, resolver el problema que tengo pendiente con mi hermana, ¿no? Quiero apapachar más al perro porque lo siento que lo tengo muy abandonado, ¿no? Y cositas así. Para ir como que estableciendo una hoja de, ok, tengo todos estos temas, ya los tengo plasmados, entonces ya no se me van a olvidar. Ahora vamos a darles un orden. ¿Qué es lo más importante para ti y qué vas a hacer al respecto de cada uno de estos puntos? Y a través de eso, justamente vas a hacer catarsis y decir, ah, bueno, pues fíjate que no me había dado cuenta, pero el perro y mi hermana están muy relacionados porque el perro es de mi hermana, entonces como estoy peleado con mi hermana, no hablo con, no mimo al perro. Y resulta que el perro una vez me mordió y por ahí empezaron los problemas con mi hermana. Y dices, ah, pues claro, ¿no? Entonces ya sé qué pasó. Ya sé por dónde atacar el problema, ¿no? Por darte un ejemplo bien burdo. Y esa es la magia de escribir a través de una bitácora de sentimientos, si quieres ponerle, o bitácora de pensamientos, ¿no? Si no le queremos llamar diario. Y al final eso, en mi caso, me ayuda muchísimo a tener, al acabar el diario, tener muchísimo más claro qué está sucediendo conmigo, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, en qué orden. Porque si incluso se puede manejar como una lista de quehaceres. Y pues muchas veces se plantea la idea de, ah, pues es que no puedes llegar a una meta si no te pones metas más pequeñas. Y se dice muy fácil, ¿no? Ah, bueno, pues quiero comprarme una casa y la meta grande es comprarse una casa, pero comprarse una casa en realidad implica un montón de otras cosas, ¿no? Implica conseguir un buen trabajo, un trabajo que te permita eso, que te permita ahorrar, buscar el lugar, buscar la inmobiliaria, mil y un cosas. Y me fue un ejemplo bastante malo, pero vamos a ponerle un ejemplo mucho más sencillo, ¿no? Quiero sacar 10 el próximo semestre en la escuela. Y dices, bien fácil, me pongo a estudiar y saco 10, ¿no? Y realmente no te pones a ver todo el contexto de, bueno, es que no saco 10 porque me levanto tarde, porque luego me faltó, falto a clases, porque hay materias que se me hacen más difíciles o me interesan más que otras, porque a lo mejor no me cae bien el maestro, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a planear el llegar a esa gran meta si tu cerebro no puede procesar todo lo que implica y llega un punto en el que se bloquea porque son muchos pasos a seguir? Entonces, lo ideal es plantearse metas pequeñas, metas realistas y metas alcanzables. Primero para pues que tu mente tenga la capacidad de visualizar lo que tienes que hacer. Y segundo, por esa recompensa que te da el, ok, ya acabé una parte de la meta, ¿no? O sea, ya acabé mi primera tarea. Y te da una sensación de, ahí se me fue la palabra, de satisfacción, de joy. De satisfacción, de, no, es que tengo otra palabra. De, bueno, pues de que lo hiciste, ¿no? De que lo lograste. Entonces, estoy seguro que mañana voy a escuchar este podcast y voy a decir, ¿cómo eres estúpido? Esa es la palabra, es esta, ¿no? Pero bueno, era me pasa todo el tiempo, ¿no? Ahí casi. Esas, hay paréntesis, cosas que me pasan grabando podcast de las que nadie sabe. Entonces, bueno. Justo, tienes esa sensación de logro. Ahí está. Ah, de logro. Excelente. Ajá. Se merece. Se acordó. Sí. Entonces, ya tienes esa sensación de logro. Y dices, ah, ok, me siento motivado. Ya logré mi primera meta pequeña. Vamos por la que sigue. Y así vas completando una tras otra hasta llegar a tu meta final. Y se dice muy fácil, ¿no? ¿Y dónde asientas todo eso? En la mente es imposible. Sí, no, se va perdiendo. O tus recuerdos se van deformando a tal punto que a veces dudas de si realmente hiciste eso o si estás ahí porque hubo como una serie de pasos, ¿no? Exacto. Entonces, si bien puedes hacer una lista tal cual de una lista de quehaceres, una to-do list, no es lo mismo porque al final la lista no te da la flexibilidad de detallar las cosas. Claro, del estado de ánimo. Y más que uno ve una lista de cosas que hacer más como un tema de trabajo, más como un tema de tipo de hacer compras, de hacer mandados, de limpiar la casa, etcétera, que como un tema más personal, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo así donde te puedes explayar más cómodamente y dar todas las explicaciones que tengas que dar y dar todas las pautas que tengas que dar. Volvemos a en la intimidad de que eso se supone que solo tú lo tienes que leer, es en un diario o en una bitácora, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde puedes asentar tus ideas, establecer tus plan de acción, tus metas y darle seguimiento, que es la parte más bonita de justo de escribir este tipo de cosas, ¿no? Que puedes llegar un mes después y decir, ah, pues te acuerdas de lo que escribí hace un mes, de que iba a hacer esto, esto y esto. Ah, pues ¿qué crees? Que ya avancé en estos tres puntos y de hecho me encontré por ahí otra cosa y cambié de idea en esto de acá. Y esto lo acabé antes de lo esperado y esto a lo mejor no lo voy a poder acabar, pero tengo otra idea y cositas así. Y te ayuda mucho justo a también ir llevando el registro de cómo vas avanzando y de cómo vas resolviendo y te vas autoexplorando a ti mismo, que es algo que mucha gente necesita urgentemente. Y es algo que, no lo digo muy seguido en podcast, pero es algo que todo mundo debe de tener muy presente. Que hay un gran problema con la mayoría de las personas, y es que les da muchísimo miedo autoexplorarse. Les da muchísimo miedo el hacerse cargos de sí mismos y el conocerse y saber el porqué de las cosas, ¿no? Y hay una parte que, bueno, es que es algo natural porque al final es una gran responsabilidad, ¿no? El asumir la responsabilidad de ti mismo. Sí, claro. De saber cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus actitudes, saber todo tu regular y eso. Implica una gran responsabilidad y sí, no es nada fácil y sí es una confrontación muy grande, pero es algo que sí tienes que hacer y que sí vale mucho la pena que intentes. Y puedes empezar por ahí, por escribir un diario e irte conociendo e irte explorando y darte el permiso de hablar contigo mismo y darte cuenta de qué te gusta, de qué no te gusta, etcétera. Y a través de eso, créeme que pues si bien es un trabajo largo, arduo y difícil y estoy diciendo lo mismo de diferentes maneras, y no es muy cómodo, vale mucho la pena porque a la larga te va a ahorrar muchos problemas. Entonces, ¿yo qué te puedo dar como ejemplo? Y eso es lo que a mí como psicólogo me incomoda bastante, pero eso de las horas sí que será un episodio de lo que callamos los psicólogos, ¿no? Yo que me he dado cuenta, hablando de justo del autodescubrimiento y de la autorresponsabilidad, que mucha gente por evadirse a sí mismos, por evadir sus sentimientos, por evadir sus problemas, por evadir el conocerse y demás, en vez de atacar un problema, lo van parchando. Y esos parches generalmente no resultan bien, ¿no? Y pueden ponerte en grave riesgo y pueden realmente crear muchos más problemas. Te voy a poner un ejemplo súper extremo. De es algo que con lo que conviví mucho tiempo por el ambiente en el que estuve, con el tipo de gente con el que conviví. En ese grupo de gente había algunas personas que tendían mucho a, ¿sabes qué? Me siento muy solo, me siento muy triste, tengo la autoestima en el suelo, siento que no valgo nada, siento que soy feo, soy fea, etcétera. Y en vez de justo empezar a revisar esos problemas y darles una solución oportuna y una solución válida, se fueron por el tema de la promiscuidad, ¿no? O sea, que es una palabra que a mí no me gusta usar mucho, pero para que se entiendan como en pocas palabras, ¿no? Que empezaron a buscar tener relaciones íntimas, relaciones físicas con otras personas, para que eso les hiciera sentir validados, les hiciera sentir queridos, les hiciera sentir bonitos, etcétera. Y es un parche que al final solamente está creando más ansiedad, está creando más infelicidad, está creando más problemas, porque aparte pues te pones en un gran riesgo emocional y físico y de salud, precisamente por no tomar la responsabilidad de uno mismo y de decir me voy a sentar a ver qué fregados pasa conmigo o voy a pedir ayuda. Entonces, así como esa, hay muchas actitudes que pues justamente por no querer hacer un ejercicio tan sencillo como esto terminan autoflagelándose y terminan haciendo cosas pues más malas que buenas. Entonces, digamos que al final esa es la idea general o la idea principal de hacer uno de estos ejercicios, ¿no? Igual te digo, hazlo como una prueba. Si no te quieres comprometer a decir, ¿sabes qué? Me voy a meter a hacer, acabando este podcast, mi diario y voy a escribir todos los días o todas las semanas o cada mes, etcétera. Voy a comprar una libreta Moleskine, ¿no? De 500 pesotes. Exacto. Haz la prueba un día, simplemente siéntate a escribir de lo que te esté pasando en la vida, de lo que estés pensando, de lo que sea. Y tiene que, o sea, no tiene que ser malo. O sea, pueden ser cosas también yéndose a lo positivo, y también es muy bonito regresar en el diario y ver todas las cosas bonitas que te han pasado, lo que sentías, y redescubrir la vida de otra perspectiva, ¿no? Que es justo lo que platicamos antes de grabar. Sí. Que mucho depende de la perspectiva que tengas. O sea, así sea, puedes ser la persona más desdichada y más miserable del mundo desde una perspectiva, o la persona más afortunada y más feliz del mundo desde la otra perspectiva, exactamente en el mismo lugar donde estás parado. Entonces, es una idea, bueno, es una forma también de hacerlo. Y pues te invito a que si no quieres hacer un diario completo y todo eso, por lo menos un día siéntate a hacer el ejercicio, siéntate a escribir, autoexplorarte un poquito. Si hay algo que te duele mucho, que te lastima mucho, no te fuerces. Tampoco la idea es que te lastimes escribiendo. Pero si encuentras cosas rescatables, estaría muy bien que las escribas. Y si algo te preocupa mucho, pues pide ayuda. O sea, contacta a un profesional o habla con alguien que sepas que te puede dar un buen consejo, o con alguien que tú confíes mucho, ¿no? O sea, hay maneras, pues, ¿no? Que yo creo que también es algo que le falta mucho a la gente últimamente, el ser escuchada. Y bueno, y por el otro lado, si hay alguien que necesita ser escuchado y tú crees que puede ser esa persona, pues también se vale. Ájale, está increíble, hasta me quedé así, reflexionando, dubitativo. ¿Sabes a mí qué me sirvió mucho? Justamente, y volviendo un poco a la parte de las apps, yo lo intenté con la aplicación Diario que viene en los iPhone por defecto. Si tienes iPhone y no sabías que existía esta app, métete al App Store y le pones Diario. Y es una que tiene como una mariposita, es de Apple la aplicación. Y justamente lo que yo hacía, y ya que pues justo, pues al final la palabra cura, ¿no? También, pues es básicamente... Yo le dictaba a la aplicación en el teclado, tal cual, activaba el microfonito y yo le iba dictando. Entonces, pues obviamente en vez de grabarse un audio, el teléfono va transcribiendo lo que le dices. Y para mí eso era algo que justo me ayudaba en ese proceso que mencionas. Porque al final tú a través de tus palabras reafirmas lo que hiciste, cómo te sentiste, quién fuiste en ese momento. Y eso, aparte, a mí se me hacía súper práctico también, súper rápido. También escribía de vez en cuando cada que sucedía algo relevante y yo le iba dictando a la aplicación, pues, me pasó esto y me sentía así y así y así. Ah, sí, cierto, justo. Eso se me estaba pasando precisamente. Y la verdad, el hecho de que tú lo digas y que el teclado más bien convierta tu voz a texto plano, ayuda mucho porque cuando vuelves después a leerlo, pues está en una letra legible, guardada en la nube. Entonces, bueno, en mi caso, algo pasó por ahí que no se guardó en la nube, pero eso es tema aparte. Uh-huh. Pero normalmente debería ser así. Y justo lo lees con tus propias palabras, con palabras salidas de tu propia boca, y se siente muy bien, justamente. Una fotito por ahí cuando hubo, una cancioncita, o sea, me acuerdo que cuando fui solito al gym la primera vez el año pasado, pues sí, le puse ahí en mi diario. Hoy fui al gym yo solo e hice esto. No puse una foto, pero sí. Querido diario. A ver, creo que la podemos hacer. Ay, querido diario. Hoy fui al gym yo solo. Y pues la neta me aburrí porque me faltaba mi gym, bro, acá. Ahí hay una cosa que justo se me estaba pasando. Igual, me acabas de dar una idea que más bien ya tenía, pero justo no la he escrito en ningún lado, entonces... Se me había olvidado. Que por ahí en el episodio anterior había dicho justo que no recomiendo mucho el escribir un diario dictándole a una computadora. Porque yo me di cuenta, alguna vez lo intenté y me costaba mucho expresarme libremente. Porque sentía que alguien me estaba escuchando, ¿no? Y porque aparte, de alguna manera, sí, el escribir te obliga a tener tus ideas más en orden. O sea, yo no lo recomiendo, pero se me acaba de ocurrir otra cosa, más bien se me acaba de reocurrir, que ya si eres un journalist extremo, un diarista extremo, que creo que no es lo mismo journalist, pero No es lo mismo, journalist es periodista. Es periodista, bueno, un autoperiodista extremo. Ok. Hay algo que se me había ocurrido alguna vez, pero eso sí, la neta, yo no me he animado porque siento que ya es bastante confrontación. el hacer una especie de podcast diario. O sea, no que lo subas, no que lo compartas, sino así llegar. Estaría muy divertido, pero no sé. Llegar y no hacer una nota de voz, o si ya de que eres muy profesional, pues en tu computadora, en tu aplicación de edición de audio. Dedicarte una hora a, o el tiempo que tú necesites a grabar tus pensamientos. Y sería súper interesante, porque así como la letra nos puede decir muchas cosas, la voz nos puede decir muchísimas más. Y sería una cosa súper interesante. Ahí el problema, y justo a mí me incomoda mucho la idea, en mi caso muy particular, yo no sé si me gustaría escuchar eso después de haberlo grabado, ¿no? Porque yo no tengo problemas con escuchar mi voz grabada, pero no me sentiría muy cómodo pensando en escuchar mi voz hablando de ciertos temas, y que aparte siento que ahí sí ya me pegaría mucho, ¿no? Pero si te quieres algún día aventar el reto de hacer un diario de ese estilo y eres ya experto y buscas un nuevo formato, estaría muy interesante. O sea, ahí aquí entre nos, ya ventilando un poquito, en algún punto yo sí llegué a considerar la idea de hacer un podcast anónimo haciendo un diario, ¿no? O sea, y sí subirlo y publicarlo y todo, por aquello de como recibir feedback y ver qué pasaba, pero realmente hay un gran problema ahí, y es que uno, pues, depende de qué tanto quieres ventilar tu vida, aunque sea anónimo, porque al final uno puede, si alguien te conoce y escucha ese diario, puede atar cabos, ¿no? Y puede saber que eres tú. Ya no sé a qué iba con todo esto, pero bueno, pues se me ocurrió esa idea, pero la verdad es que yo no me animaría. Por ahí, si alguien se anima, nos lo comparte, y sería muy interesante saber el chismecito, ¿no? Que creo que es la parte que realmente creo que vendería muy bien un podcast de ese estilo, ¿no? Me voy a poner a hacer un podcast, un tipo storytelling, pero de mi vida, ¿no? Justo, no sabes cómo me llamo, no sabes quién soy, solo sabes los nombres de las personas que menciono, hechos puntuales. Oye, sí, pues ahí les dejamos la idea, de ahí sale un podcast. Nada más recuerden. Muy interesante. Justo, muy interesante. Recuerden que salió aquí de Inesperada Adultez. Lo podemos licenciar bajo Aviario, que es nuestra red de podcast. Nosotros no vamos a decir de quién es. Les damos asesoría. Ahí está la idea de negocios, mira. Entonces, este diario anónimo que es de Almita. Ay, perdón, ya dije su nombre. Ah, justo. No, no, no, pero un nombre clave, Almita. Entonces, ahí se los dejo. Sí, excelente. De Inés. Inesperada Adultez. Ya, justo. Justo. Pero mira, yo soy defensor de sí dictarle a un aparato. Bueno, pues también dependiendo, ¿no? Si traes acá. No, es más. Perdón, antes de eso, si quieres subir todavía más el nivel, te podrías grabar, ¿no? Y ya subes tu daily blog. Ah, sí, yo tenía una amiga en la uni que se hacía eso, ¿eh? De repente se sentaba y platicaba así y decía, yo no los pongo en público, se los enseño a ustedes, pero los pongo en privado para que nadie más los pueda ver. Bueno, y fíjate que eso estaría todavía más interesante. Por ahí no sé si has visto, había un experimento que era de gente que se tomaba una foto diaria por todo el año. Y era súper interesante al final de eso, porque hacían una especie de video de timelapse. Y era súper interesante ver cómo les iba cambiando la cara a lo largo del año. Sí, y eso, y yo sí llegué a conocer canales que justo eran daily blogs, y sí hay mucha gente que le encanta ventilar su vida y hace daily blogs y habla de todo lo que pasa y su familia y tal. Pero bueno, si lo quieres hacer con propósitos no tan, porque creo que ya rozó un poquito con el exhibicionismo, pero si lo quieres hacer con propósitos un poquito más personales y etcétera, también sería muy interesante, porque sería ver no solamente tu voz, sino también ver tu cara, cómo estás vestido, dónde estás, ¿no? En qué momento, en qué hora del día estás grabando, quién te acompaña, si es el caso, ¿no? Eso sería todavía más interesante y sería todavía más valioso a largo plazo. Pero bueno, pues habría que ver quién se quiere chutar ese compromiso, ¿no? Ajá, justamente. Sí, yo por eso creo que dependiendo el tipo de persona, o sea, pues yo dictándole a mi iPhone, pues no siento que alguien más me escuche. Ya a lo mejor si tuviera un Xiaomi o algo así, que a los chinos venden hasta de qué color traes los calzones, pues sí, ¿no? Dices, no, pues qué miedo dictarle a mi Xiaomi, ¿no? Si ha de haber un chino escuchándome ahí al otro lado. Pero yo nunca he tenido esa sensación. E incluso, bueno, sé que no es tan extremo, pero el hecho de hablarlo, de platicarlo, pues sí, al final el teléfono va escribiendo y escribiendo. Puede que se equivoque en una palabrita, que no meta comas o puntos, pero tú le hablas, te dejas ir. Dependiendo la extensión de lo que quieras contar, yo igual soy muy partidario de no ser tan extenso en cada entrada, pero le vas dictando una y otra vez. Y es hasta catártico porque lo hablas, lo razonas, lo piensas. Dices, me pasó esto. Y al final lo lees, corriges por ahí alguna palabrita, que te haya entendido mal, que un punto aquí, que una coma acá. Lo vuelves a leer y todo eso que dijiste, uno, salió de ti, salió de tu sistema, lo externaste, accionaste la emoción hablándola. Y dos, al final queda un extracto que define el momento, que puedes refinar. Y la verdad es que eso hace un gran trabajo, hace una gran diferencia. Yo sí lo puedo recomendar. Entonces, un diario digital justamente, ya si le quieres añadir la foto, la canción, etcétera, lo añades, complementes tu entrada. Y yo al menos las veces que leía mis entradas pasadas dictadas con mi propia voz, la verdad es que sentía una gran satisfacción. Sí, decía, sí, definitivamente, esto me ayudó, lo definí muy bien, lo recuerdo solo leyéndolo. Creo que dependiendo de la persona, si tú te sientes cómodo hablándole, pues ahora sí que en una nota de voz que se va a transcribir en tu aplicación privada, pues creo que está súper bien. Yo sí lo podría recomendar. Sí, de hecho yo añadiría, ay, qué barbaridad, ¿eh? Hoy ando así, pero bien menso para hablar. Oye, añadiría, es que estás hablando de los chinos, entonces empecé a hablar en chino. Yo añadiría recomendación, por más obvio que parezca, y es algo que se supone que todos aprendimos desde la primaria, a que le pongas fecha a tus diarios. Porque uno a veces se confía mucho de, pues el documento dice cuándo se creó, pero a veces no. Y a veces encuentras algo y dices, pues está muy chido, pero ¿de cuándo es esto, no? Entonces, incluso podríamos aplicar ahí varias cosas. Ya sea que pongas, bueno, sí, yo sí súper recomiendo que sea fecha, incluso si quieres lugar y hora, ¿no? En mi caso yo pongo fecha y hora. Y incluso si lo quieres hacer un poquito más creativo, yo antes, ya no lo hago, pero antes añadía emojis de cómo me sentía. Entonces, para darle un poquito más de contexto, ¿no? Depende mucho de, insisto, del formato que tú decidas y demás, pero es una recomendación que también puedo hacer, que pues añades esa información que parece muy poco útil al momento, pero a la larga sí es bastante interesante, bastante importante saber ese contexto. Sí, y es un prescindible, porque al final pues el diario no es diario, sino ahí, pues tú lo dijiste al inicio, es una bitácora más que otra cosa. Entonces, justamente necesitas tener una referencia temporal, porque sí habrá sucesos, cosas que hayamos dicho, eso pasó ese día, que nos acordemos pues de la fecha aproximada, a lo mejor no del día exacto, pero sí decimos, no, pues lo recuerdo, ¿no? Pero la fecha es algo fundamental. Porque a lo mejor te quieres acordar la primera vez que hiciste algo por ti mismo, tú solo, que fuiste a un lugar, que no fuiste a trabajar todos los viernes durante 20 años como Hal, pues dices, pues ok, ¿no? O sea, me acuerdo, pero quiero tener la precisión, la fecha. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que un diario sin fecha es un pollo sin cabeza. O sea, hacer un diario sin fecha es como hacer un omelette sin huevos, pues sí, claro. Sin huevos, pues sí, claro. O sea, así, o sea, pues sí, a ver qué sale, ¿no? Pero pues algo le va a faltar, justamente. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Dani, pues sí. ¿Alguna otra cosa que nos falte o quieres que nos pasemos al adultip? Bueno, pues ahí nada más, una cosita más. Échale. Sí. De plano nada de esto te llama la atención. Hay otra forma de hacer un registro y es es algo parecido a lo que decíamos de las aplicaciones que registras tu estado de ánimo y así. Un diario de pensamientos. O sea, no ponerte a escribir todo lo que te pasa, ¿no? Nada más un diario de pensamientos, ¿no? Y es algo que también se usa mucho en terapia, es un ejercicio muy común. Poner, no sé, hoy, 8 de febrero, 3 de la tarde, me sentí molesto. Y llevar así un registro, ¿no? O sea, sin darle mucho contexto, sin nada, igual podría llegar a ser interesante. Sí. O poner, me enojé porque pedí salsa de la que no pica y me pusieron de la que pica, ¿no? O sea, darlo, no extenderte tanto, pero sí dar un poco de contexto, también puede llegar a ser interesante. Sí, es una acción bastante catártica para el día a día, entonces, totalmente de acuerdo, Dani. Pues entonces, vamos a pasar a la Nordip. Pues creo que está clarísimo, ¿no? O sea, el adult tip es empezar justo tu bitácora de pensamientos o de emociones, o bien aventarte a hacer tu diario, que estamos en febrero, creo que es una gran oportunidad para pues empezar un diario, ir creando este hábito, como ya nos dijo Daniel, no se presionen, un diario no tiene que ser diario, lo podemos hacer cada mes, cada 3 meses. Personalmente, cuando yo lo hacía, cada 15 días más o menos evaluaba qué había ocurrido, o incluso si un día típico me sucedía algo que merecía ser escrito, yo me metía y lo escribía y al mero tiro. Entonces eso ayuda mucho, porque cuando llega esa fecha, ese día en el calendario que tú asignas para revisar tu diario, eso es bien importante, desígnense un día en particular al mes o cada 3 meses para hacer su diario, pues lo revisas y dices, ah, sí, mira, este día puse esto, que me pasó esto, entonces tengo pues menos chamba que hacer, por un lado, y por otra, pues a lo mejor hasta me di tiempo de volverlo a pensar, de escribir cómo me hace sentir ver esto hoy. Creo que es algo importantísimo que nos puede ayudar mucho en nuestra salud mental. Es correcto. Y bueno, pues yo el tip que les dejo es, no le tengan miedo, recuerden que ese espacio es íntimo y solo de ustedes y para ustedes, y no se sientan juzgados. Y yo sé que hay muchas personas que tienen pensamientos intrusivos de no, y qué van a pensar, y no puedo pensar esto porque está mal, y déjate ir y deja, exprésate libremente, ¿no? Porque para eso es, y es parte de la magia del diario, y pues es cuestión de ir venciendo resistencias y haciendo esos hábitos. Y pues sí, inténtenlo. Ya nos platicarán si qué tal les fue. Justamente. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy hasta este punto. Dani, ¿algo más que añadir? Nada más. Creo que nos quedó un episodio muy completo. Es de aquellos episodios que te dejan pensando, ¿no? Así es, justamente. Estoy ahí dubitativo, analizando si le vuelvo a dar otra oportunidad, que la verdad este año ha comenzado súper bien con unas cosas muy interesantes. Y bueno, y aparte puedes hacerlo en cualquier momento, no tiene que ser a inicios de año ni nada, ¿no? Entonces, ajá, justo, ¿sí? Pero igual, digo, tengo ciertas cosas que documentar y estaría muy padre. Desde diciembre incluso puedo ir ahí documentando e ir viendo cositas que justo a veces uno quiere reflexionar. Y creo que eso está súper interesante. Entonces, pues nada, si no nos queda nada más, vamos a ir metiendo ahí nuestra música de salida. Dani, muchas querido gracias. Diario, hoy empecé este diario porque escuché Inesperada Adultez. Ah, qué bonito sería. Si sí pasó, déjenos un comentario en YouTube. Díganos que ya empezaron su diario. Ahí nos pueden mandar sus comentarios en los comentarios del video, obviamente. Entonces, pues bueno, nos despedimos. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Igual, hasta luego. Chao.